Hola, ¿qué tal? Bien, pues este es el número 2 del podcast cristiano. Y terminábamos el número anterior, pues un poco hablando de lo que yo llamo los cristianos de supermercado. Es decir, aquellos cristianos que cogen parte de la religión que les interesa, en el sentido de comodidad principalmente. Aquellas partes que son más molestas o más difíciles de cumplir, las desechan completamente de sus prácticas religiosas. Y bien, pues esto constituye en sí mismo pues un pecado. Sí, un pecado. Esa palabra que ya ha sido desterrada del vocabulario normal de la calle y que, bueno, pues cuando se emplea, pues a lo mejor pues, se hace como referencia a anuncios de bombones o u otras frivolidades diversas, pero que, bien, pues llamémoslo con las palabras que son, el pecado pues es la muerte del alma. Así de crudo y así de claro. Es el cáncer que devora nuestras entrañas y que nos hace caer en la perdición si no se soluciona a tiempo. Y en pecado cometen muchos de los cristianos de supermercado que desechan o echan a un lado esas prácticas religiosas que la Iglesia nos dice que son obligatorias, pero que ellos pues se niegan a cumplir, pues basándose en el falso secularismo que impera y que dice que pues que bueno, pues Dios en su infinita misericordia no va a consentir que yo, pues siendo bueno, no habiendo matado a nadie, porque yo ni robo ni mato, en fin, todas esas cosas que se oyen, pues Dios no va a consentir que yo me pierda o que me condene, porque y si aún así ocurriese que me pasara eso, sería una terrible injusticia, porque yo no robo, no mato, en fin. Las típicas alusiones que todos hemos oído en muchas ocasiones y que a lo mejor alguno de los que nos está oyendo pues ha dicho más de una vez. Y es una pena, la verdad, es una pena pues porque todo este tipo de gente, sus prácticas religiosas se reducen los que más, pues bueno, pues a rezar de vez en cuando, en alguna ocasión, o bueno, pues en creer. Dicen, no, yo sí creo, pero no practico. Entonces, ¿eso qué significa? Pues significa básicamente pues que no hay una creencia arraigada, no hay una creencia firme o sólida, hay una vaguedad nunca aclarada en la que el individuo vive y se manifiesta. Y no es otra cosa más que una religión a medias. Y no es así como debemos de practicar una religión. Una religión se tiene que practicar de una forma completa o bien de una forma verídica y veraz, ¿no? Y no ocultarla y no esconder la cabeza cuando alguien nos dice algo, o, en fin. Es una práctica que en cualquier caso debemos de desechar los que tenemos que llamarnos cristianos, pues porque, como ya digo, conduce a la muerte del alma. Porque es que es así, o sea, la gente a lo mejor pues dice, no, es que, bueno, con creer y rezar de vez en cuando ya es suficiente, ya con eso pues tienes el aprobado, y lo otro, pues hombre, ya eso es para sacar sobresaliente. Bueno, pues estamos seguros de esto, realmente obtendremos el aprobado. O quizá lo que tendremos será un suspenso. ¿Cómo saberlo? La Iglesia nos dice que esa no es la forma correcta de creer. Claro, pues que la Iglesia, pues ya sabemos, los curas, yo creo en Dios pero no en los curas. Claro, es que en los curas no hay que creer, o sea, hay que creer en Dios. Lo que hay que creer es lo que dicen los curas, no en los curas. Entonces, bueno, pues veremos a ver hasta qué punto pues estamos seguros de esos. De esos temas. Y para terminar esta un poco parafada sobre el tema de los cristianos de supermercado, ya volveré más adelante en algún otro podcast a profundizar sobre algunas cosas, sobre la conveniencia de la confesión, sobre la conveniencia de la misa dominical, sobre, en fin, pues los cumplir los preceptos que nos ordena la Santa Madre Iglesia. Pues hay una frase del Apocalipsis bastante esclarecedora en el capítulo 3, versículos 15-16, que dice: conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Dos palabras muy fuertes, ciertamente, ¿no? Y que harán reflexionar a más de uno, a buen seguro. Pero bueno, no es cuestión de miedo, o sea, realmente es cuestión de enfocar las cosas como que son una forma correcta y plena de vivir una religión y que realmente pues es lo que da nuestra felicidad, y no el vivir a medias tintas, sino el vivir entre dos aguas. Pero bueno, Voy a hablar ahora de otro tema, que es el tema de la Inquisición. Uno de los asuntos, pues, que ha hecho apartarse a más cristianos de las prácticas religiosas, o que repele a algunos de los que quizá pudieran serlo, y ven en este asunto un oscurantismo, una prueba que les hace pensar, según ellos, que la religión católica no tiene ningún sentido, que todo es mentira, que si no, pues hay que ver cómo se trataba antes a la gente, la Inquisición, en fin, todas estas cosas que se oyen de decir. Y bueno, pues la Inquisición, efectivamente, pues no fue una cosa que fuera un acierto, obviamente, y de hecho, bueno, pues todos esos crímenes que probablemente algunos cometió la Iglesia, y digo algunos porque no son tantos como se dice, ni tantos miles, ni tantas torturas, ni tantas cosas que se suelen decir. Al contrario, fueron más bien escasos los casos de notorios, donde hubo unas muertes cruentas o demás. No sé dónde leí hace algún tiempo, pues, que de los 300 años en los que estuvo vigente la Inquisición o algo así, pues realmente las ejecuciones sumarias pues no llegaron a ser, pues, una parte muy mínima. No recuerdo exactamente la cifra, pero algo bastante insignificante. Lo que ocurre es que aquí, pues, hubo un poco de leyenda negra propagada hábilmente por el mundo anglosajón, sobre todo, y que se remonta, bueno, pues a los tiempos de Enrique VIII, cuando, bueno, pues un poco, para hacer un poco de historia, este monarca estaba casado con Catalina de Aragón, que era la hija de los reyes católicos, y bueno, pues al no poder tener hijos varones, por ese deseo que tenía de afirmar la dinastía Tudor, que acababa prácticamente de llegar al trono de Inglaterra, y de perpetuarla, pues Enrique VIII se fue impacientando, por así decirlo. Catalina no le daba más que hijas y no hijos, y al final, pues, bueno, pues como todos conoceréis seguramente, pues sabemos que tuvo un affair con Ana Bolena, y bueno, pues intentó pedir la nulidad al Papa, y el Papa no se la dio porque consideraba que el matrimonio era legítimo, y bueno, pues a causa de eso rompió con la iglesia y creó una iglesia nueva, su iglesia, en la que él era el cabeza de la iglesia de Inglaterra. Y esto fue una de las causas primeras que llevó a la enemistad entre un país como era Inglaterra y España. Inglaterra como paladín del protestantismo, en este sentido, de no obedecer al Papa, y España, al contrario, como paladín del catolicismo, ¿no? Sobre todo en el siglo XVI, donde era la España, pues llegó a ser la primera potencia del mundo, no solamente en cuanto a poderío militar, económico, incluso, pues, en religioso, influencia y demás. Y Inglaterra, pues, también estaba un poco, pues, molesta o quizá envidiosa del monopolio que tenía España sobre la propiedad de las tierras americanas. Según una bula pontificia de finales del siglo XV, que lo que era, bueno, pues el equivalente a lo que hoy es en día, pues, las Naciones Unidas o el derecho internacional, pues en aquellos momentos eran las bulas pontificias, declaraba a España pues como poseedora legítima de todas las tierras más allá de no sé si eran 300 o 500 leguas más allá de Cabo Verde o algo así, no recuerdo exactamente, pero vamos, salvo una pequeña parte que ocupaba Portugal, el resto de las tierras americanas pues caían bajo la jurisdicción de España. Y bueno, pues esto estaba, pues, no le gustaba nada a las potencias rivales, como era Francia, como era Inglaterra. Y entre unas cosas y otras, pues se fue gestando esta leyenda negra. Una leyenda negra, pues, que realmente no tuvo un origen real, porque, bueno, pues sí, efectivamente la Inquisición fue una cosa que se instituyó primeramente en España, porque también, bueno, pues había unas circunstancias históricas. España había terminado de conquistar el Reino de Granada, que era el último bastión musulmán de la península ibérica. Y bueno, pues había un peligro real de que eran los creyentes musulmanes, los moriscos, que se llamaban aquellos entonces. Y bueno, pues como digo, pues había un peligro real, pues, para el Estado, ¿no? El Estado, la corona, pues tenía miedo de que hubiera infiltrados, de que hubiera No solamente a raíz de la conquista de Granada, sino incluso mucho antes, que era cuando era el enemigo a Tir en aquella época, pues se tenía miedo de que hubiera enemigos ocultos, infiltrados, haciéndose pasar por cristianos, espías, en fin. Y entonces pues se instituyó un poco esto de la Inquisición, pues para hacer esos juicios de fe, ¿no? Es decir, bueno, pues tú dices que eres cristiano, vamos a ver si es verdad, si no eres un musulmán oculto, y en fin. Esa fue básicamente una de las razones principales que llevaron a la institución de la Inquisición, que luego no solamente se instituyó en España, luego pues pasó a muchos otros países, a Italia, Francia, Alemania, en fin, en muchos sitios, en los países del Benelux, y en muchos lugares estuvo vigente durante mucho tiempo. O sea, no solamente fue una cosa de España, por mucho que España fuera el prototipo o el paradigma, ¿no?, de la Inquisición. Pero bueno, pues como digo, pues esto fue una leyenda negra, promovida por Inglaterra principalmente, y que es que llega hasta nuestros días, porque al fin y al cabo, pues Inglaterra, pues la cultura inglesa, la cultura del mundo anglosajón, pasó a Estados Unidos, que lo heredaron directamente, y de Estados Unidos pues está pasando ahora pues a todos los países del mundo occidental, al menos, o del mundo entero, ¿no? Porque realmente pues la cultura estadounidense es la cultura de moda, es la cultura imperante, es la cultura en boga, y es la que rige en todos los sitios del mundo, a través pues principalmente de las películas de Hollywood, de la imagen que se está dando en esas películas del mundo que nos rodea. Y pues bueno, pues la gente pues se va empapando de eso, ¿no? Si uno desde pequeño no ha visto más que películas de piratas, piratas ingleses que atracaban barcos españoles y eran ellos los buenos, los héroes, los valerosos, mientras que los españoles eran los mezquinos, los egoístas, los pérfidos. Bueno, pues si eso es lo que se nos ha inculcado desde pequeños, si ese es el tipo de cine que hemos visto desde que éramos pequeños, pues es algo que tenemos en el subconsciente grabado y que ha fomentado pues esa aversión hacia los españoles, hacia el cristianismo en general, por parte del mundo protestante, del mundo que aborrece al Papa, los dictámenes del Papa y demás. Y esa es un poco la razón de todo esto. Y yo realmente pues he escuchado textos de verdadero rigor en los que se expresa con cifras, o sea, que es la única forma de decir las verdades como son, pues que realmente los crímenes o esos pretendidos crímenes que hizo la Inquisición no eran tales. Los juicios sumarios, como ya digo, fueron escasos, pocos en número, y no fue esa cosa horrible, esas torturas, esas matanzas en masas de protestantes que se nos está poniendo en muchos medios o en muchas formas de comunicación. Porque realmente pues los medios de comunicación son los que nos están haciendo la cultura hoy en día, y es que es así, y quisiera también un poco hablar de esto ahora, en la cultura laicista que impera en, por lo menos en el mundo occidental, la Iglesia no sale nunca, no sale para bueno, iba a decir ni para bueno ni para malo. Para malo sale algunas veces, para bueno no sale nunca. Y es una gran injusticia, ¿no? Porque una de las, sí, sale de vez en cuando, bueno, pues que diversos casos pues que han salido muy nombrados, de pederastas en Boston, de abusos de a menores o a tal, de un sacerdote no sé dónde. O sea, esas cosas salen en las primeras páginas. Pero ¿por qué no salen en las primeras páginas, por ejemplo, una realidad inmensa, y es que, por ejemplo, pues que la Iglesia es la primera ONG del mundo? Y es que es así, no solamente en cuanto a dinero que dedica a dar a los pobres o a los necesitados a través de ONGs como son Cáritas o Manos Unidas, sino incluso en dedicación. ¿Cuántas miles de personas hay en todo el mundo, como las monjas o monjes o salesianos o dominicos o miles de franciscanos que hay en todo el mundo dando su vida entera al servicio de los más necesitados? Pues eso es también una obra católica, eso es también un servicio que hacen los católicos al mundo, y esto no se dice nunca nada en la televisión, siempre solo se dicen las cosas que yo no digo que no haya, pues claro que hay, claro que sí, porque los sacerdotes, las monjas, los monjes son humanos, y como humanos son pecadores, pero no es la generalidad como se nos hace de ver, al contrario, es una minoría exigua, mucha más perversión, mucho más crímenes, mucho más pecados horribles hay en el mundo secular que en el mundo religioso. Pero es que es así, o sea, ¿por qué no se dice más a menudo, por ejemplo, pues que hay países enteros en África cuyo sistema sanitario es únicamente el proporcionado por la Iglesia Católica, que no hay una sanidad pública ni privada de ninguna clase, que la gente que recurre a algún tipo de práctica medicinal con cierto rigor, de cierta ciencia, solo tiene a los servicios que se ofrecen en la Iglesia Católica, lo de las misiones, para poder curarse de enfermedades? Pues eso es así, y eso no se dice nunca. Solo se dicen las cosas malas, las cosas feas, las cosas que venden, en definitiva. Y al final, pues el público de la calle, el público poco informado, bueno, pues no cree que exista otra cosa, no más que lo que está oyendo constantemente por los medios. Y es así. O sea, la gente, pues se cree que los sacerdotes, pues que eso que de vivir el celibato, que de eso nada, que si todos se que todos lo incumplen, que los colegios de monjas y de monjes, que si hay túneles por debajo, bueno, una serie de cosas que se dicen, que yo no digo que no sea verdad, que puede ser verdad en algún determinado caso, pues claro que sí, pero no es la inmensa generalidad, como se dice, al contrario, ni mucho menos, pero es por lógica, y solo hay que pensar una cosa, y es que alguien que está tan próximo a los actos religiosos, a la oración, a la predicación, que está constantemente diciendo, bueno, pues hay que ser buenos, hay que cumplir los preceptos, hay que amar al prójimo, hay que amar a Dios. Vamos a ver, ¿cómo puede ser una persona que está constantemente viviendo entero, su vida entera, diciendo este tipo de cosas? Es decir, ¿cómo se puede estar cerca del fuego y no sentir su calor? Es que es lógico. Por supuesto que habrá algunos casos, claro que sí, pero de ahí a pensar como pensamos muchos, perdón, muchos, yo no pienso así, pero como pensamos muchos me refiero a la generalidad de la sociedad, que es una práctica común y que es generalizada, pues no, solo hay que tenerlo un poco, pues pensarlo un poco con realidad y verlo así. Y los sacerdotes ni son unos desechos de la sociedad que se han metido aquí, pues por cualquier razón, no. O sea, son personas que han tenido una religiosidad inculcada desde pequeños en las familias muy grande, han sentido la llamada de Dios, han creído que esa forma de hacer el bien al prójimo a través de la predicación de la palabra de Dios es la forma ideal de vida que tienen, y por eso están ahí. Puede que haya algunos, pues que no, pues se hayan metido desde pequeños. En la época, pues la primera mitad del siglo XX, había mucha pobreza, había mucha miseria en muchos países, la gente se metía a los seminarios y bueno, pues ya al final se quedaba allí, salía de cura. Pues puede ser que en aquella época pues hubiera alguien que no tuviera una vocación excesiva y al final pues siguiera por ese camino. Pero hoy en día las cosas están mucho más cuidadas en ese sentido. Hoy ya nadie se mete o casi nadie se mete en un seminario para poder comer como era antes. Entonces esas cosas están ya superadas. Entonces pues no podemos dar crédito a todas estas cosas que nos dicen así, porque realmente es como lo que yo siempre, un ejemplo que yo siempre pongo. Y es que en un traje blanco, una mancha del tamaño de una moneda, pues es mucho más, se destaca mucho más que, por ejemplo, una mancha del tamaño de una galleta en un mono de un mecánico, por ejemplo, ¿no? Pero es que es así, lamentablemente es así. Todos los tiros pues van al mismo sitio, cuando en realidad pues solo tenemos que ver que hay cantidad de gente, cantidad de personas, cantidad de situaciones en el mundo secular que son infinitamente peor, y es lógico, y es que no puede ser de otra manera. Así que bueno, pues ya me estoy alargando demasiado con esto, quizá me haya puesto un poco entusiasmado defendiendo esto, pero creo que era necesario. O sea, realmente yo vivo muy de cerca todo este mundo y realmente es así. La mala prensa que tiene la Iglesia no es merecida, ni mucho menos, porque ha hecho y hace mucho más por los necesitados, por los pobres, por los que, y no solo en el plano espiritual, que también, que eso sería para hablar en otra ocasión, no solamente el bien que hace la Iglesia en los conventos, las órdenes de clausura, por las personas necesitadas, en cuanto a sus recursos espirituales, en cuanto a la oración, en cuanto a la petición de salvación por parte de las comunidades eclesiales a todo el mundo. No es comparable todo este bien que se hace con el mal que pudiera ser que se haga, y que no digo yo que no se haga, ya digo, pero es comparado con la mayoría, con la minoría. O sea, conocemos la minoría y no conocemos la mayoría. Por lo tanto, no estamos teniendo una visión clara de lo que es en realidad la Iglesia. Y bueno, pues creo que podemos ya con esto terminar un poco el programa. Hasta la próxima edición. Y, en fin, pues si tenéis cualquier comentario, queréis comentarme cualquier cosa, pues podéis escribirme al correo electrónico tiempo y eternidad, todo junto, tiempo y eternidad, @licos.es. Y licos es con Y. Gracias y hasta la próxima edición. Bueno, y también mencionar que la música que ha sonado ha sido a cargo de Susan Tang, su álbum Miles Beyond, y ha sido descargada de magnatune.com. Gracias.